Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Bien, amigas y amigos, iniciamos una edición más de La Rayuela. Buenos días. Buenos días, estamos ya en 3 de abril de 2019. Gracias a Fernando Torres, su colaboración está apoyándonos desde Controles. Gracias, Fer. Y bueno, un saludo a nuestros compañeros, Vicente Moya, a Diego Salazar, a todos quienes hacen el equipo de producción. Ya estoy acá con nuestro querido Bernardo Araujo. Bueno, para contarles algunas cosas, el día de hoy tenemos igualmente la presencia de Mariela Condo cuando sean las 10 de la mañana. Con ella conversaremos sobre cómo le fue en Europa, qué ha estado haciendo. Ustedes saben, Mariela Condo es una indígena ecuatoriana con una voz realmente privilegiada, con estudios fuera del país, y ha grabado muchos discos que realmente han tenido mucho impacto aquí y fuera, ¿no? Así es que con Mariela conversaremos de esto. Igualmente, cuando sean las 11 de la mañana, estará Karina López y su programa Consulta en Línea. También, pues para a las 9 y media, para esta mañana, hemos querido conocer un poco más sobre emprendimiento, pero de novedoso, pues tenemos tantas cosas. Saben ustedes quién es Baltasar Ushka, ¿verdad? Es el último hielero del Chimborazo, quien recibió hace algunos meses inclusive un doctorado honoris causa. Pero miren ustedes cómo, pues, este realmente poner en vigencia y en valor, ¿no?, la labor de don Baltasar Ushka. Se invita ya para este fin de semana, ¿no?, el último hielero del Chimborazo, perdón, dije miércoles, no, es el miércoles 6 de abril, a las 4:30 de la mañana. Quiero comentarles que saldrá un grupo de personas, si usted quiere adherirse a ellos, puede hacerlo también. A las 4:30 se saldrá desde Riobamba para coger realmente la ruta del Chimborazo, tal cual, y juntarse con este que es el último hielero, y seguir su pista, hacer la misma labor que él hace cada mañana, pero estamos hablando del campo turístico, ¿no? Eso por un lado. Luego, quisiera compartir con ustedes Quito, la ciudad que no era Curuchupa. Este tema es trabajado por Héctor López Molina en Curiosidades de Quito. Y luego, pues, el Centro Cultural de la PUCE nos presenta el ciclo de cine ecuatoriano también, Medardo. Ingreso libre es un largometraje ficción con una historia de amor y muerte. Esto y otros temas más que los vamos a ir compartiendo durante la mañana, pues trabajaremos con Bernardo, que ya está sentado acá a mi lado. Buenos días, Bernardo, un gusto. Buenos días, gracias, Lucita, por estar aquí. Muchas gracias por tenerme una vez más, a pesar de que me dijiste que parezco que estoy trasnochado, porque no es verdad, pero ya me voy a lavar la cara, entonces, en todo caso. Quisiera cogerme un momento, porque ayer, como fue el cumpleaños de mi tío, en cambio hoy es más especial, porque hoy es el cumpleaños de mi hermano, Ah, caramba. 3 de abril. Bastante. Ya, yo me acuerdo que mandamos saludos, ¿no? Sí. Bueno, ahora mandemos un saludo cumpleañero a tu hermano. Un fuerte abrazo a Nicanor. Nicanor. Sí. Lamentablemente él no está en el país, pero con mucho sentido le doy este fuerte cariñoso abrazo y cariñoso saludo. Oh, qué lindo. Claro que sí. Nicanor, un abrazo desde La Rayuela. Seguimos de cumpleaños y, por supuesto, ¿cuántos seres humanos estarán de cumpleaños ahora, no? Alrededor del mundo. No, millones. Bueno, millones. A esos millones les mandamos un abrazo y muchos buenos deseos. De eso se trata, ¿no? De vivir la fiesta en paz. Sí, claro que sí. Iniciamos con música esta mañana. Ya está Vicente Moya en los controles. Gracias, Bichito. Y pues nos vamos a la música y al regresar ya tenemos más para ustedes, Baltasar Ushka. Con eso comenzaremos. Yo tenía un botón sin ojar, un gusano de seda, medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda. Una Hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carnet del Atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán, menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato. Mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero, mi Cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros, mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulete, mi siete de copas, el zaguán donde te desnudes sin quitarte la ropa, mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción. Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera, al padrino que me apadrinó en la legión extranjera, a mi hermano gemelo patrón de la merca ambulante, a Sinbad el marino que tuvo un sobrino cantante, al putón de mi prima Carlota y su perro Salchicha, a mi chupa de cota de mallas contra la desdicha. Mariposas que cazan en sueños los niños con grano, cuando sueñan que abrazan a Venus de Milo sin mano. Me libré de los tontos por ciento del cuento del business, dando clases en una academia de cantos de cisne, con Simón de Sirene hice un tour por el monte Calvario. ¿Qué harías tú si Adelita se fuera con un comisario? Frente al cabo de poca esperanza arrié mi bandera. Si me pierdo de vista, esperadme en la lista de espera. Heredé una botella de ron de un cuchar moribundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir de un tirón la canción de las babas del mar, del relámpago en vena, de las lágrimas para llorar cuando valga la pena, de la página encinta en el vientre de un blog trotamundo, de la gota de tinta en el himno de los iracundos. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Déjate pasear un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Se necesita llegada, cuando menos lo esperaba, cuando no buscaba nada, te encontré. Pregunté con la mirada, tu sonrisa me invitaba, ¿para qué tantas palabras? ¿Para qué? ¿Y yo que me pasaba noches, días, entre amores de mentira, entre besos de papel? ¿Y yo que no creía en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas? Me pude defender. Y eres tú, solo tú, la que me lleva a la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de quedé con tu sonrisa. Si te vas, no existe nada. Si te vas, y ahora sé, solo sé, te cruzaste en mi camino, encontré el paraíso y me quedé. Y yo que no creí esas encantadas, no me pude defender. Y eres tú, solo tú, la que me lleva a la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Y eres tú, siempre tú, Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Vive la experiencia Piazzolla con el estilo único del compositor que revolucionó el tango. Por primera vez en Ecuador, el quinteto Astor Piazzolla. La agrupación que continúa con la técnica, el virtuosismo y el legado del inigualable bandoneonista y compositor argentino. Tour revolucionario. Jueves 4 de abril, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. ¡Le esperamos! Código Artieda. Es una exposición del pintor ecuatoriano Jorge Artieda. Contiene obras sobre simbología espacial, cadencias de la eternidad y odisea en el microcosmos. La inauguración se realizará el jueves 4 de abril a las 7 de la noche en la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya no quiero hablar de lo que vivimos, aunque duela hoy. Esto ya pasó, todo lo aposté. Vos hiciste lo mismo, no hay más que decir. Este ya es el fin. Solo hay un ganador y al lado un perdedor. La historia siempre así que me ha tocado a mí. Solo hay un ganador y al lado un perdedor. La historia siempre así. Aunque la verdad solo nos lastime, no puedo cambiar lo que ya es así. Siempre me sentí fuerte entre tus brazos. Qué tonto fui al pensar que era mi lugar. Solo hay un ganador y al lado un perdedor. La historia siempre así, que me ha tocado a mí. Está jugando Dios con nuestro corazón. Decide sin piedad, y así regresamos con más de La Rayuela. Bien, seguimos con más de La Rayuela. A esta hora de la mañana ya nos acompaña María José Morales desde Los Controles. Habíamos anunciado que compartiríamos con ustedes estas curiosidades de nuestro Quito. Bien, lo hacemos. Quito no siempre fue considerada una ciudad curuchupa, término utilizado para los propios para definir la actitud socialmente moralista y fundamentalmente apegada a los mandamientos de la religión católica romana. Por el contrario, aquella fama se la ganó ya bien entrado el siglo XIX. Pues de hecho, la franciscana ciudad era bastante conocida por una vida disipada en relación a las leyes de la corona española y la iglesia católica. Los continuos escándalos quiteños llegaban a las cortes virreinales de Lima y Santa Fe, hoy Bogotá, y claro, ruborizaban a la sociedad de lugares más conservadores de la propia presidencia de Quito, como Cuenca y Guayaquil. Incluso el Vaticano conocía de la mala fama de esta ciudad de placeres enclavada en los Andes americanos, pues hasta los sacerdotes convivían con mujeres y tenían hijos a los que reconocían inclusive públicamente. Pruebas de ello existen en los numerosos procesos por adulterio, abandono de hogar, escándalos públicos y falta de la moral que se interpone en los tribunales de la audiencia casi a diario. Pero las más importantes constituyen sin duda las decepciones de los viajeros europeos, tanto religiosos como civiles, que pese a venir de un continente donde la vida era más disciplinada y moderna, no dejaban de asombrarse de lo que encontraban en esta capital la audiencia. Por ejemplo, en 1757, el sacerdote jesuita italiano Giovanni Domenico Coletti describía ya la escandalosa moda de las mujeres quiteñas, ¿no?, de estos impropios bailes para la época conocidos como los fandangos y del pecado del juego. Sobre este último particular se decía, entre comillas, no menos lugar ocupa el vicio del juego, que acaba muchas veces con los muebles y las cosas domésticas. Lo peor es que ataca fácilmente aún a personas distinguidas. Y miren ustedes, claro, por esa misma época entonces se popularizaron entre las quiteñas los vestidos llamados tres talles. Bueno, ¿cómo eran estos vestidos tres talles? Según los obispos Nieto Polo de Águila, Cuero y Caicedo, los pechos iban casi descubiertos, y que incluso en la península ibérica eran mal vistos por los más conservadores de Madrid. Nuevamente Coletti, pero en carta privada a su familia, señala que los quiteños y quiteñas prefieren mandarse a hacer un elegante traje o un lujoso vestido antes que comer al mediodía. Pero hay más, Bernardo. Esta referencia que nos hace sobre curiosidades de Quito, Héctor López Molina, Quito, la ciudad que no era curuchupa. Bueno, también estamos hablando de Quito para los visitantes europeos. Como hemos dicho, testimonios de viajeros daban fe de la vida disipada que se daban los quiteños, como en 1763, que un viajero inglés los descubrió de la siguiente forma, los describe de la siguiente forma. La falta de ocupación conveniente, unida a la ociosidad que es natural en los habitantes de este país, son causas naturales de aquellas inclinaciones tan común por los bailes y festejos, que en Quito no son solo frecuentísimos, sino llevados a tal grado de licencia que no puede penarse en ellos sin detestarlos. Sin detestarlos, claro que sí. Bueno, hacia el año 1800, el escritor italiano Julio Ferrari describe, ¿no?, extensamente a Quito y a su gente. Aunque aquí recogemos solo un pequeño extracto de esta publicación, los habitantes de Quito son alegres, amables, vivaces, no respiran más que lujo y voluptuosidad. Quizá no es posible encontrar un lugar donde reine más que allá un gusto decidido y general por los placeres. La borrachera y el juego son dos pasiones dominantes de aquella ciudad. Pero para esto para esto también llega el científico prusiano Alexander von Humboldt, que a su paso por Quito en 1802 también describió el ánimo de esta ciudad y de los habitantes y resumió su opinión en la célebre frase: en ninguna ciudad he encontrado como en esta un ánimo tan decidido y general de divertirse. Francisco José de Caldas, el científico neogranadino acompañante de Humboldt, escribía más explícitamente: el aire de Quito está viciado. Aquí no se respiran sino placeres. Los escollos de la virtud se multiplican y parece que el templo de Venus se hubiera trasladado de Chipre a esta parte. Hago una pausa en esta lectura y realmente, Bernardo, yo digo, ¿no?, un poco en serio y un poco en broma, me habría encantado entonces vivir en esa ciudad tan divertida y con tantos placeres, ¿no? Claro, que contrasta totalmente con esta, entre comillas, doble moral que también existía en la ciudad. O sea, mientras de eso, precisamente, de este actuar, se dice que nacieron algunas canciones ecuatorianas, como por ejemplo, Él es la mapa señora, que dice luego, Él es la mapa señora, ¿no?, la que se santificaba, anoche durmió conmigo y mañana comulgaba. Y de estas estrofillas hay muchas, muchas dentro de la música ecuatoriana, que en ese tiempo inclusive fue motivo de prohibiciones y censuras. ¿Qué podría decirte, Bachita? La verdad es que son... Siempre conozco gente que quiere vivir en el pasado, que quiere vivir en esas épocas que no conocían o que dicen que son mejores, en una época más sin reglas o sin tantos prejuicios. Yo en lo personal me encanta lo que estoy viviendo ahora, y pero me fascina leer de estas personas y sus opiniones, porque de ellos hay que aprender. Por supuesto, para claro, cambiar el Quito que tenemos. Escuchaba la semana anterior decir a alguien todo lo contrario de lo que oímos siempre. Hay una frase que dice: todo el pasado fue mejor. Todo lo pasado fue mejor. Y él me decía: no, yo no estoy de acuerdo con eso, Bachi. No creo que todo lo pasado fue mejor. No fue mejor porque no había la tecnología que tenemos hoy. No fue mejor porque había muchas fiebres, muchas epidemias. La salud ahora ha mejorado. Hay muchos estudios científicos. Podemos comunicarnos al paso con el mundo entero. Antes, para solamente en Ecuador, viajar de una provincia a otra se demoraba 11, 12 horas, 18 horas, en fin, de acuerdo a la provincia a la que nos vayamos. Y bueno, mil cosas alrededor de esto, ¿no? Antes se cocinaba en reverbero, hoy cocinamos en modernas cocinas con gas, en fin, mil cosas alrededor. Entonces, sí, ese punto sería tan discutible, y en eso nos podríamos quedar una mañana, porque tú podrías decirme: a mí me gusta hoy por esto y por esto y por aquello. Y yo te diría: ¿sabes qué? No, yo no comparto mucho esta tecnología aberrante, la verdad, que ha hecho que la gente se deshumanice, que se acaben relaciones, que en fin. Y tú me dirás tus conceptos y tus argumentos. Pero lo que sí es cierto, por eso nace el fandango, que es uno de los ritmos muy cuestionados en aquellas épocas, ¿no? 1800, es precisamente lo que tiene que ver con esta ciudad donde el placer era, como decimos, desenfrenado, el lujo existía, y por supuesto el licor y el juego, ¿no? Bueno, habíamos hablado y habíamos topado el nombre de Humboldt. Entonces, es también conocido el caso de que al llegar a Quito aún era virgen y no había estado con mujer alguna, por lo que el hijo de su anfitrión, el joven Carlos de Montúfar, y los amigos de este le llevaron a una casa detrás del Arco de Santo Domingo, en la que fue prácticamente violado, según decía, por Antonia Pazmiño. Una mujer en sus cuarentas y sumamente atractiva, que poseía una tienda de abarrotes y que al final resultó embarazada y dio a luz un niño después de que el sabio se marchó, al que le puso Alejandro H. Pazmiño. Algunos afirman que la H era por Humboldt. Nos estamos refiriendo a Alejandro von Humboldt. En 1824, ya con el Ecuador como parte de la Gran Colombia, el médico francés Victorino Brandín decía sobre los habitantes de Quito que podían resumirse en tres palabras: vivacidad, vanidad y lujuria. Al respecto escribió en sus memorias: la gente vulgar está paralizada por una flojera que la predomina. No hay vicio al que no se abandone. ¿Qué tal? Y bueno, seguimos con esta investigación histórica, ¿no?, realizada por Héctor López Molina, donde también se habla sobre homosexualidad en el Quito colonial, Bernardo. El homosexualismo y el lesbianismo, cosa natural en la raza humana desde que comenzaron a andar por la tierra, también eran practicados en Quito como en cualquier otro lugar del planeta. Y se podría decir que hasta cierto punto eran tolerados mientras no se dieran muestras públicas de ello, aunque las relaciones fueran un secreto a voces en la ciudad. Uno de los casos mejores documentados lo constituye el de Rosa Hidalgo Benalcázar, una joven de 19 años que en la década de 1770 fue a convivir con Andrea Ayala en casa de un señor llamado Juan Salazar, y cuya relación era conocida por todos, pero solo fue repudiada públicamente tras una escena de celos en las que ambas se golpearon y una terminó con la cabeza rota. Historia también conocida es la que implica nuevamente a Alexander von Humboldt, como estábamos hablando previamente, con el joven Carlos de Montufa, hijo de Marqués de Cerro Alegre, con quien tuvo un romance durante su estadía en Quito en 1802, y que cuando decidieron viajar juntos a Perú y México, causaron los celos de Francisco José de Caldas. El asunto es que todos en la ciudad conocían de este caso y pocos le repudiaron, e incluso mentían a las señoritas que se interesaban en el apuesto europeo de ojos azules, obviamente estamos hablando de Humboldt, inventando historias para no romperles el corazón con la relación que éste mantenía con Montúfar. Bien, y aquí vienen los fandangos. Hemos repetido este término algunas ocasiones. Otra evidencia de la poco curuchupa vida quiteña, amigas y amigos, se encuentra en los fandangos, fiestas populares de las clases medias y bajas de toda América, pero que en Quito tomaban un aire viciado, pues se bebía de más y se bailaba descaradamente hasta casi desfallecer. Coletti describía estas celebraciones quiteñas casi pecaminosas de la siguiente manera: los bailes, que se llamaban fandangos, ocupan a la gente baja y la conducen a tales excesos de torpeza que da horror solo de nombrarlo. Digo yo ahora, de lo que conocemos de estos fandangos, el ritmo, el género, los movimientos que se hacían en los fandangos, no tienen nada que ver, obviamente, con estos movimientos que hoy tenemos, como el perreo, el reggaetón, en fin. Entonces imagínense ustedes, si por los fandangos había tanto escándalo, hoy estas mismas personas, tal vez todas, habrían acabado infartadas y los otros a la horca, ¿no? Bueno, definitivamente esto no pasó, pero pues son formas de ver la vida, son formas de analizarla, ¿no? Jorge Juan y Antonio de Ulloa, miembros españoles de la misión geodésica que visitó la Real Audiencia entre 1736 y 1744, describieron en su libro Noticias Secretas de América sobre cómo eran los religiosos, quienes se encargaban de ofrecer muchos de estos fandangos, incurriendo en inmensos gastos de vino, mistelas y aguardiente. Tanto fue así que en 1757, pues el obispo Juan Antonio Nieto ya dictamina que las personas que asistieran a estas celebraciones serían excomulgadas, en particular si eran sacerdotes de esos que acostumbraban no llevar sotana. Aún así, se siguieron celebrando cada y hasta mediados del siglo XIX. En 1767, el sacerdote jesuita Mario Sisala también escribió: ya tras la expulsión de su orden de todos los territorios españoles, sobre esta costumbre quiteña de los fandangos, ¿no? Los fandangos, bueno, los fandangos, imagínense ustedes, eran tan importantes para la época que dieron tanto que decir que además inspiraron un estudio de historia, un estudio musicológico que ustedes pueden encontrarlo en el portal de músicos ecuatorianos del escritor y docente e investigador Pablo Guerrero Gutiérrez sobre los fandangos. Realmente podríamos quedarnos toda la mañana hablando de fandangos, ¿no? Para concluir con los fandangos, estos fandangos, la fiesta y el baile del fandango, en sí mismo eran una verdadera afrenta a la moralidad, a las buenas costumbres religiosas, a las buenas costumbres sociales en Europa, y aún así estaban más que excedidos también en la Tacunga, en Riobamba, en Ambato y otras tantas ciudades de América, como también en México, aunque eso sí, con menores excesos y escándalos que en Quito. Qué simpático. Bueno, la verdad es que en esa época, pues Quito dio mucho que decir por estos tales fandangos, ¿no? Como conclusión diremos que estas afrentas a lo que esa época consideraba como buenas costumbres fueron disminuyendo a partir de los primeros movimientos independentistas. Claro, mermaron no solo a la población quiteña, pues, sino también su entusiasmo, el dinero y sobre todo la libertad. Pues fíjense ustedes, a partir de esos sucesos, hablamos 1800, 1809, digamos de esa década, ¿no? Las autoridades españolas ya comenzaron a ser mucho más represoras. Entonces, el fandango, el juego, el licor y las malas costumbres comenzaron también a desaparecer. Todo esto, por favor, entre comillas. Ya para mediados del siglo XIX, pues, con la consolidación de la República, sobre todo el fortalecimiento de este poder clerical en el Estado, la vida cotidiana, además realmente promovida por algunos presidentes. El caso de Gabriel García Márquez. ¡Caramba! ¡Qué presidentazo! Gabriel García Moreno, ¡qué presidentazo! ¿Cierto? ¿No? Entonces Quito realmente vuelve a retomar, ¿no? Y se va convirtiendo paulatinamente en la ciudad. Ahora sí, Curuchupa, que recomendaban esos abuelos, pero que poco tenía que ver con los siglos anteriores. La ciudad franciscana que hasta ahora podemos escuchar, hace rato, Quito ya no es una ciudad franciscana, la verdad. Quiero agradecer realmente la posibilidad de tomar datos, referencias de Jorge Núñez Sánchez, de Fernando Jurado Novoa, de María Páez, de Jimena Romero, en fin, mil gracias. El día de hoy entonces hablamos un poquito sobre las curiosidades de Quito y de ese Quito, una ciudad que no era Curuchupa. Nos vamos al corte, José, por favor, de ahí venimos con música en La Rayuela. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sea parte del homenaje a la música ecuatoriana, junto a la rondalla de Riobamba de la Casa de la Cultura de Chimborazo. Sintonice sus emociones al ritmo de pasillos, tonadas, albazos y el carnaval. Armonice sus sentidos con la música coral. El 5 de abril a las 7 de la noche, en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hay que tener cuidado con esto. la esquina pugilato y por qué lo que quiere pasar el rato. Usa un antifaz para disimular. Con la cerveza, con la tequila, ahogar las penas de una mentira. Él nunca iba a pensar que él iba a pagar con la misma moneda al final. Paga, paga, paga, llora, llora, llora. Siente lo que sufre, un alma que llora. Tú tienes que pagar por tu traición, bandolero. Y busca, busca, busca alguien que consuele ese corazón que ya nadie quiere y todo el mundo conoce quién tú eres. Y te voy a decir ahora, y tú eres malo, pecado, bandolero y brujo. Y todo lo malo tú lo tienes. Tú pensabas que alguien te iba a querer, que equivocado estás. Y paga caro lo que hiciste, siente. Y las heridas que me diste, todos tenemos un juicio final. Tener cuidado con él, todas las tiene que pagar por descarado y por rufián. Esta cruz por siempre llevarás, yo te lo dije. Castigo, vergüenza, dolor sentirás, porque un buen amor no se puede engañar. Ni una cerveza, ni una tequila, ni arrodillarte todos los días te salvará del castigo que tienes tú que pagar. Llora, llora, llora, siente lo que sufre, un alma que llora. Tú tienes que pagar por tu traición, bandolero. Y busca, busca, busca alguien que consuele ese corazón que ya nadie quiere. Y todo el mundo conoce quién tú eres y te lo va a recordar. Tú eres malo, pescado, bandolero y brujo. Y todo lo malo tú lo tienes. Tú pensabas que alguien te iba a querer, que equivocado estás. Caro lo que hiciste, siempre. Y las heridas que me diste, todos tenemos un juicio final. ¿Dónde está nuestro error sin solución?

Quisiera darte el mundo entero, la luna, el cielo, el sol y el mar. Regalarte las estrellas en una caja de cristal. Llevarte al espacio sideral y volar como lo hace Superman. El talismán de tu piel me activa. descalza de esquina a esquina, por cada calle que hay en tus sueños, que soy el mar de todos tus puertos. El talismán de tu piel me cuenta que tu destino caerá a mi puerta. Cuando una noche de amor desesperados caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados. Cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tú y yo el desnudo y el corazón tendremos tu nombre. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, lo dice el corazón y el fuego de tu piel. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces, el que dices tú. Yo soy la tierra. Ser tú y por qué me volví tu infierno. Oh,

de la artista visual Dora Macías. La muestra pictórica de realismo mágico, en la que impera el agua como elemento dinámico de la naturaleza, contará con 34 cuadros, en técnica acrílico sobre lienzo. La inauguración será el día jueves 4 de abril a las 7 de la noche, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en la calle Cuenca y Mejía Esquina. Visítela. Estará abierta hasta el 30 de abril, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¡Le esperamos! La entrada es libre. Ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina. El nuevo pensamiento indígena en el undécimo Pachacútic del siglo XXI. Estará presente en el ciclo de conferencias La Cosmovisión Andina del 1 de febrero al 27 de abril. Dictadas por el Amauta Taita Amaru Cholango. Los participantes conocerán sobre los saberes ancestrales, la Pachamama, la naturaleza, los espíritus que pueblan la tierra, la relación del cosmos con la naturaleza y el estudio del runa. Inscríbase llamando al teléfono 099-83-54-337 o al número 256-5808, extensión 8260. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Confederación de Comunidades Indígenas del Ecuador esperan por usted. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Dolores fuertísimos del parto, lo vi flotando en el aire el fantasmote, viéndole la cara, inmenso, flotando en el aire. ¿Qué miedo le va a dar a mamá Dolo? Negro disquera, mirándole fijamente. Ella recordaba en medio de esos retorcijones su vida de niña. ¿Cómo había sido prestada para trabajar a los tíos? Porque así era antes. Desde huambra había que trabajar, en todo lado, a veces con comida y a ratos en ayunas, comiendo lo que da la tierra, las avecitas asadas en fogatas chicas, saciando el hambre del trabajo. Otra vez vuelven los dolores, el fantasmote negro, alto, flotando, como que se va, se despide, desaparece. Ella, sin miedo, sigue con sus dolores de parto, recordando la granizada cuando casi muere, cuando los borregos se los llevó la correntada, y ella, desesperada, intentó salvarlos, casi muriendo mismo, pero logró salir, correr, donde los abuelos, y refugiarse con ellos, mojada, casi ahogada, pero viva. Los dueños de los borregos le dieron por muerta, como si de otro ganado se tratara. Buscaron su cuerpo en medio de los vestigios. Encontraron borregos ahogados, otros medios comidos por los lobos, y de ella solo la chalina. Por muerta le dieron. Vuelven los retorcijones. Recuerda a su marido joven, danzando con los diablumas, zapateando, intentando meterse al socavón, medio manoteando, pero metiéndose como jalado por una fuerza misteriosa. En medio de una de las vueltas, lo vi. Allí metido en medio de los bailarines, de los disfrazados, zapateando, jalando al José, a su marido. El bandido, el duende, se lo quiere llevar. Con ayuda de seis manos lo detienen, le fuman tabaco, echan trago, y así el duende le suelta. Y va a molestar a otros borrachos, a hacerles caer, a pegarles, a empujarles, a causarles furia ciega de borracho que manotee en el aire. Parece que ya va acercándose la hora del parto. Bien difícil, mis muertas. Ojalá ese sea un hombre de bien, repetía. Que no sea bandido, que no irrespete a las mujeres, que sea un hombre de verdad, no como estos de antes, cuando intentaban agarrarle a ella la fuerza, si no fuera por el caballo que ella tenía, que pateaba con las patas delanteras. Hace rato mismo que yo hubiera caído en manos de esos bandidos. ¿Se acuerda cómo salvó a su amiguita la Zoila? Ella que andaba con ayudándole a pastar los borreguitos cuando eran adolescentes. Uy, ay, ay, ya le agarraban a ella. Ella rapidita comienza a lanzar unos gritos durísimos, diciendo, ¡papá, ya está, venga nomás! Mintiendo para que no vengan esos bandidos y se vayan mejor bien corriendo. Que sea un hombre de bien, no como esos a los que tuvo que pegar con el palo de pinango, ese larguísimo que servía para adelantar a los toros. Con ese les dio en las patas a unos, a otros en la cabeza, medio muertos quedaron por ahí. Que sea un hombre de bien, no como ese patrón que intentó abusar de ella, acostumbrado a hacerlo con todas las mujeres, hasta delante de los maridos. Pero ella, a ella, ja, a ella no. El que se le asalta en la cocina a ella, oiga, ella se defiende, botándole una olla de agua hirviendo para sofocar sus deseos insanos. Insultada hasta la saciedad, pero digna, carajo. Que sea un hombre de bien, no como el vecino, que por fin logró lo que todos queríamos. Y con la idea de este comisario, para que no vaya a caer en la cárcel y se pudra ahí, casada para lavar la honra. Civil, cada uno para su lado. Y el eclesiástico a los 3 meses, llevados por los padrinos que les encierran en un cuarto, les desnudan, changan, y ellos llenos de miedo, quietitos, sin moverse, ni un dedito siquiera. En medio de la oscuridad. Vuelven tipo 5 de la mañana. Les transportan a la quebrada. Yuchos todos. Padrinos, novios, fregados con ortiga y caca de vaca. Flores, harina y un montón de plantas. Porque así era el matrimonio antiguo. Montados en el burro. Ella, buena jinete. Changada bien. El marido novio cayendo hasta 4 veces. ¡Sí, caramba! Oiga, prendiendo la fiesta con arpa, con el comisario bailando y cayendo, haciendo bailar a la guagua de pan grande. Asimismo, casaron como antes era. Que sea un hombre de bien, se repite, y parece que ya su hijo va naciendo. En el delirio vuelve a ver a la lagartija del ópalo dorado, que se le cruza sacándole la lengua. Ella corre y corre a contar. Los viñachis papás van a ver nada. Solo a ella se le asomaba, chiquita, con un sucre antiguo dorado. Oro, oro en el lomo. Algunas veces, que siempre como que le espiaba a ver dónde va, pero nada, no se deja coger. ¿Y qué decir del cuich? ¡Uy! A ese lo tenía siempre rondando. No es uno, sino tres. El de colores, que le gusta jugar, meter el pie, hacer caer, espantar los borregos. Se quiere llevar al más chiquito. Se anuncia como puerco guagua. ¡Cuí, cuí, cuí! Llora. No hay que seguir. Más bien con orina se espanta. Eso le había enseñado el abuelito. El cuiche blanco. Chulla ojo nomás tiene. El otro nada. Ve para un lado. Al otro. Abajo. Arriba. Espiando siempre. Los borregos grandes se lleva. Ella lo ha visto espiando sobre el filo de la quebrada. Y el cuiche negro. Es peligroso. Como una manta de agua es. Botado en la tierra está. Como un filo de agua. Si le agarra, ya no tiene cura. Del de colores, del blanco, se puede curar. Del negro, nada. Ya se llena de granos y muere. Las manos de la partera empiezan el oficio. Ella al mismo tiempo le va contando, diciendo, pasando el secreto, que ella es la próxima, que ella debe ser el nuevo puente que traiga los guaguas. Enseñando está, como en todo el embarazo, qué plantas, cómo enderezar al guagua, cómo llamarlo, qué agua tomar. Todo eso le transmite, y ella oye, graba en la memoria y sigue sufriendo los embates del niño pronto a nacer. A ese guay cacique, de niña lo vi, recuerda. Es como lloro de guagua chico. Parece que está cerca, y lejos es. Cuando se oye lejos, más cerca está. Lo ha encontrado un compadre, envuelto como recién nacido. Lo amarca como bebé. Este le empieza a mostrar los dientes, los cachos, el rabo, y corre durísimo, capaz de botar un caballo. El compadre con las justas se salva. Las hierbas del monte le sana. Engañoso es el huay cacique, peligroso. Si le agarra, ya no se le vuelve a ver a la persona. Último pujo. Ya sale el guagua. Las manos sabias lo van conduciendo. En un chispazo de luz parece que están allí todos, los conocidos y los desconocidos, esperando a ver qué pasa, mirando a Mamadolo convertirse en generadora de vida. Por todos sus cambios le han acompañado. Desde niña mismo le seguirán hasta el otro lado. Como que le saludan, pero ya llora el guagua. Todo vuelve. El sufrimiento, los dolores ya son pasado. Sabe que debe seguir el legado de partera que ha sido pasado. Ella seguirá los pasos de las antiguas, se llenará de sabiduría, y estos seres del monte siempre estarán a su lado, en su memoria, ayudando a ratos, cuidando también, acompañando siempre. Hasta ahora mismo, partera es. Hasta ahora mismo parece que le acompañan. Mama Dolores Lara Andrango, partera lo certifica con su palabra. Si no me cree, visítela y les contará la historia.

cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Recuerdo que en los tiempos del exilio, allá en la costa catalana, un día nos regalaron un conejo de indias. Llegó a casa enjaulado. Me dio lástima verlo así, prisionero, y al mediodía le abrí la jaula. Cuando volví a casa, al anochecer, lo encontré tal como lo había dejado. En el fondo de la jaula, pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad. Me pregunto si el mundo de nuestro tiempo no nos estará convirtiendo a todos en ese conejo de indias. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas historias del miedo que en el mundo manda. El hambre desayuna miedo. Y el miedo al silencio aturde las calles, el miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Trabajan tienen miedo de perder el trabajo, y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar, y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar, y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión, miedo a la noche sin pastillas para dormir y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud, miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de vivir. No se sabe si ocurrió hace un rato, o hace siglos, o nunca. A la hora de ir a trabajar, un leñador descubrió que le faltaba el hacha. Observó a su vecino. El vecino tenía todo el aspecto de un ladrón de hachas. Estaba claro, la mirada, los gestos, la manera de hablar. Unos días después, el leñador encontró el hacha que había perdido. Y cuando volvió a observar a su vecino, comprobó que no se parecía para nada a un ladrón de hachas, ni en la mirada, ni en los gestos, ni en la manera de hablar. Indica que el inmigrante viene a robarnos el empleo, y el peligrosímetro lo señala con luz roja. Si el intruso, el venido de afuera, es joven y pobre y no es blanco, está condenado a primera vista por indigencia, inclinación al caos o portación de piel. Pero si no es joven, ni pobre, ni oscuro, de todos modos merece la malvenida porque ha venido a trabajar el doble a cambio de la mitad. El pánico a la pérdida del empleo es uno de los miedos más poderosos en estos tiempos del mundo gobernado por el miedo. Y la verdad es que el inmigrante está siempre situado a primera mano, ahí nomás, a la vista, a la hora de encontrar culpables del desempleo, de la inseguridad y de otras muchas temibles desgracias. Antes Europa derramaba sobre el mundo entero, soldados, presos, campesinos muertos de hambre, que eran protagonistas de las aventuras coloniales y han pasado a la historia como mensajeros de Dios. Era la civilización lanzada al rescate de la barbarie. Ahora el viaje ocurre al revés. Eso quiere ser la invasión de los invadidos. Los que llegan o intentan llegar desde el sur al norte son protagonistas de las desventuras coloniales que pasan a la historia como mensajeros del diablo. Es la barbarie lanzada al asalto de la civilización. Thank you. emperador de China, no se sabe su nombre, ni su dinastía, ni su tiempo, llamó una noche a su consejero principal y le confió la angustia que le impedía dormir. Le dijo: nadie me teme. Como nadie le temía, nadie lo respetaba, y como nadie lo respetaba, nadie le obedecía. El consejero principal meditó un ratito y opinó: falta castigo. El emperador, sorprendido, dijo que castigo no faltaba, porque él mandaba a la horca a todo el que no se inclinara a su paso. Y el consejero principal advirtió: pero esos son los culpables. Si solo se castiga a los culpables, solo los culpables sienten miedo. El emperador chino pensó y pensó, y llegó a la conclusión de que el consejero principal tenía razón, y le mandó cortar la cabeza. La ejecución ocurrió, una gran ceremonia pública en la plaza celestial, la plaza principal del imperio, y el consejero fue el primero de una larga lista. Corría el año 1964 y el dragón del comunismo internacional abría sus siete fauces para comerse a Chile. La publicidad, sobre todo la publicidad en la televisión, bombardeaba a los chilenos mostrando imágenes de iglesias quemadas, de tanques rusos, de guerrilleros barbudos que secuestraban a los niños y se los llevaban lejos. Y hubo elecciones y el miedo venció. Y Salvador Allende, el candidato derrotado, me contó qué era lo que más le había dolido de esa experiencia dolorosa. La empleada de la casa de al lado, la casa de al lado de su casa en el barrio de Providencia, era una pobre mujer que trabajaba 20 horas por día ocupándose de los niños, lavando y planchando la ropa, fregando, haciendo la comida, y del día a la noche trabajando sin parar, esa pobre mujer que había envuelto su ropa en una bolsa de plástico y la había enterrado en el jardín porque tenía miedo de que si ganaban los rojos le expropiaran su propiedad. Sueño de Elena, estábamos los dos haciendo fila con muchos otros pasajeros en algún aeropuerto, quién sabe cuál, porque todos los aeropuertos son más o menos iguales. y cada pasajero llevaba una almohada bajo el brazo. Rumbo a una máquina que nos esperaba. Pasaban las almohadas bajo la máquina y la máquina leía los sueños de la noche anterior. Era una máquina detectora de sueños peligrosos para el orden público. Dictadura. Se ha negado a convocar las elecciones que prometió. Se ha apoderado de casi todos los medios informativos y todos ellos están sujetos a una rigurosa censura previa. Quiero decirles a los que invocan la memoria del Vietnam que no hay intención alguna de enviar tropas de combate americanas a Centroamérica. Tiene pánico a la invasión, el país que nadie ha invadido jamás y que sin embargo tiene la mala costumbre de invadir a los demás. En los años 80 el peligro se llamaba Nicaragua. El presidente Ronald Reagan asustaba a la población y denunciaba el inminente peligro, la amenaza de la invasión que iba corriéndose desde América Central, México, vía Texas, entrando en los Estados Unidos y apoderándose del país, mientras a espaldas del presidente un mapa ilustraba esa gran mancha roja que avanzaba. La teleaudiencia espantada no tenía la menor idea de dónde quedaba Nicaragua, ni sabía que ese pobre país descalzo había sido arrasado por una dictadura de medio siglo, fabricada en Washington, y después por un terremoto que no dejó nada en pie. Y esa teleaudiencia asustadísima tampoco sabía que este país feroz tenía en total 5 ascensores y una sola escalera mecánica que no funcionaba. Vendrá la guerra, amor. Yo me volveré a ser un país. Como un fiero león, pero que quiero esta mierda. Nadie detendrá esta victoria, armado del futuro. ¡Luchamos para vencer! Hace ya algunos siglos, Martín Lutero advirtió que Satán no está solamente entre los moros, entre los turcos, sino que habita nuestra propia casa, que Satán está en el pan que comemos y en el agua que bebemos. Y pasaron los siglos y así siguió siendo. Y en el año 1982, el demonio tuvo la osadía de visitar al Papa en el Vaticano. Apareció el demonio en forma de mujer, una mujer que rugía arrastrándose por los suelos, y el Papa, Juan Pablo II, libró un combate cuerpo a cuerpo contra el maligno, conjurando al intruso con exorcismos que provenían de otro papa que había logrado arrancar de Galileo Galilei la diabólica idea de que el mundo giraba alrededor del sol. Y cuando el demonio apareció en forma de becaria en el salón oval de la Casa Blanca, el presidente Bill Clinton no lo conjuró usando ninguno de esos anticuados métodos católicos de exorcismo, sino que Clinton expulsó al maligno, arrasando Yugoslavia en una guerra de 3 meses. Guerras se venden mintiendo, como se venden los autos. Son operaciones de marketing y la opinión pública es el target. En el año 1964, el presidente Lyndon Johnson denunció que los vietnamitas habían atacado 2 buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin. Y entonces el presidente Johnson invadió Vietnam. Cuando ya la guerra había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños, el ministro de Defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó que el ataque del Golfo de Tonkin nunca había existido. Los muertos no resucitaron. Y en marzo del año 2003, el presidente George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva. Eran, según él, las armas más letales jamás inventadas. Y entonces el presidente invadió Irak, cuando ya la guerra había destripado a una buena multitud de iraquíes, en su mayoría mujeres y niños. El propio presidente Bush confesó que las armas de destrucción masiva no habían existido, que esas armas más letales jamás inventadas habían sido inventadas por él. Cuando hace ya unos cuantos años mi mamá me daba instrucciones para vivir, entre otras cosas me aseguró que la mentira tenía patas cortas, pero la mentira tiene patas larguísimas, porque en las elecciones siguientes, el pueblo recompensó al presidente Bush reeligiéndolo. Doña Chila Monti ya tenía unos cuantos años y estaba más cerca del arpa que de la guitarra. Bien lo sabía su hijo Horacio, pero se pegó tremendo susto cuando la vio, como la vio. Las manos tembleques, los ojos salidos, las piernas flojas que no podían caminar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Preguntó el hijo. Y la madre, con un resto de voz, la poca voz que le quedaba, alcanzó a musitar: me robaron. El hijo quiso saber qué cosas le habían robado. Y ahí ella pegó un salto y resucitó, furiosa, indignadísima. Vos bien sabés que no tengo nada, yo. ¿Qué cosas me iban a robar? Ninguna. ¿Cómo se te ocurre semejante barbaridad? ¿Cosas, yo? Bien sabe Dios que cuando me llegue la hora, subiré sin nada. Bueno, bueno, dijo Horacio, pero si decís que te robaron... Sí, me robaron. ¿Y qué se llevaron? Las ideas. Los peluqueros me humillan cobrándome la mitad. Cada pelo que pierdo, cada uno de mis últimos cabellos, es un compañero que cae y que antes de caer ha tenido nombre o por lo menos número. Me consuelo recordando la frase de un amigo piadoso que me dijo alguna vez: si el pelo fuera importante, estaría dentro de la cabeza, no afuera. Y también me consuelo comprobando que en todos estos años se me ha caído mucho pelo, pero ninguna idea. Lo que es una ventaja si se compara con tanto arrepentido que anda por ahí. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador, Ecuador, prepárate para vivir lo inexplicable con el impresionante mundo de la ilusión. Festival Internacional de Magia. Conejo Blanco, Conejo Blanco. Un mundo al que te teletransportarás a otra dimensión. La experiencia será inolvidable. Del 25 al 27 de abril, Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un evento que no te lo puedes perder. Compra ya tus entradas en los puntos de venta de Ticket Show. Vive un mundo mágico. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que a través de sus movimientos corporales muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 3 de abril a las 7 de la noche estará en escena Saro y Manda con Danza Nacionalista. Este evento se desarrollará en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saro y Manda espera por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos. consultenlinea.org. Tu espacio de salud y bienestar. En compañía de Mariela López, tu naturópata personal, Ana Moreno, tu asesor de seguridad alimentaria, y Karina López, tu coach de siempre. Hola, bienvenidos a Consulta en Línea, un espacio para que sepas más sobre salud y bienestar. Hoy voy a hablar de la higiene en el estilo de vida. La higiene juega un papel importantísimo en nuestro estilo de vida, ya que representa una parte de quiénes somos y cómo vivimos, además de mejorar nuestra salud al prevenir enfermedades o infecciones. Solemos pensar que nuestro aseo tiene que ver con agua y jabón en nuestro cuerpo. Sin embargo, somos seres humanos también con mente y con espíritu. En consecuencia, la higiene debemos comenzarla a entender como la herramienta para mejorar nuestras relaciones interpersonales y los hábitos y cuidados de nuestra psique y de nuestro cuerpo. Las actividades que nos permiten tener un equilibrio en nuestro entorno sociocultural contribuyen a nuestra mente sana. En añadidura, los hábitos positivos son fundamentales, ya que forman nuestro carácter y determinan nuestras acciones. De aquí la importancia de fortalecer la autoestima en pro de una vida independiente donde prevalezca nuestro poder de decisión y de resolución. Otro aspecto a trabajar en la higiene de nuestra psique involucra la gestión de nuestras emociones, tanto positivas como negativas, la elección de gratos recuerdos, la satisfacción de nuestras necesidades básicas, el aprendizaje de las experiencias visto con optimismo, la autonomía, el bienestar subjetivo y la competitividad. Ahora bien, ¿cómo hacemos para lograr todo esto? Estar mentalmente sanos, emocionalmente estables y sentirnos en el camino correcto para lograrlo. Lo primero que debemos hacer es cuestionar nuestras expectativas. Preguntarnos de dónde están llegando, si las hemos creado nosotros o son el resultado de lo que vemos en nuestro mundo externo. Este paso nos va a evitar mucho sufrimiento, especialmente cuando se trata de temas que involucran o que se involucran con otras personas. Asimismo, es importante tener objetivos alcanzables y realistas para evitar la frustración. Paralelo a esto, cultivar nuestros afectos y practicar la resiliencia nos da paso a iniciar historias cargadas de mucho aprendizaje y a la interacción con nuevas personas, además de tener la gratificante sensación del apoyo. Por último, es importante el descanso, no solo entendido como las horas de sueño, sino también como el cambio constante de actividades prolongadas que nos dejan agotados mental y físicamente. Desde la naturopatía, cuando observamos o cuando chequeamos a alguien, lo hacemos de manera holística. Por eso en nuestras historias siempre involucramos cómo está emocional, sentimental, espiritual y mentalmente la persona. Lois Hay ha escrito muchos libros de cómo nuestras emociones nos enferman. Y así como ella, hay variedad de autores que han escrito libros que reflejan cómo las emociones, los sentimientos, el contacto con la naturaleza o la falta de este afecta nuestra salud. Así que recuerda que somos cuerpo, mente y alma. Por este motivo, debemos de mantenernos en un constante equilibrio. Recuerda, nuestro estilo de vida define ¿quiénes somos? Tu naturópata personal, Mariela López. vivo con la certeza de que no piensas en mí y que me consta que es muy cierto que nuestro amor por fin se ha muerto, que no es tan nuevo para mí. Pero digamos que en tu ausencia escribo una última canción. Te mentiría si dijera que a mí la vida que aún me queda no la podré vivir sin vos. Sabes bien cómo soy yo, aquí se termina este cuento. Pides la que tú prefieras y cada quien a su manera. Esta vez no te pido nada, porque nada es lo que debes. Tanto ganas en tu piel, tanto ganas, tanto pierdes. Te digo que ahora sigo, que es una pena no volver a coincidir. Si bien las tardes son distintas, yo les dedico una sonrisa, apenas me acuerdo de ti. Pero digamos que ahora mismo, que entre los ruidos y silencios de mi voz, mis labios te hablan de alegría, es que me abrazo a la ironía de que otro día será mejor. Y sabes bien cómo soy yo, aquí se termina este cuento. Olvides la que tú prefieras y cada quien a su manera. Esta vez no te pido nada, porque nada es lo que debes. Tanto ganas, tanto pierdes. Tanto ganas, tanto pierdes. Y sabes bien cómo soy yo, ya quise terminar este cuento. Pues pides la que tú prefieras y cada quien. Sano y Seguro, un espacio para adquirir herramientas que te permiten seleccionar productos de calidad. Les habla Ana Verónica Moreno, tu asesor en seguridad alimentaria. Hoy en Sano y Seguro conversaremos sobre 5 falsos mitos en la alimentación. Tal vez les ha pasado en alguna oportunidad que escuchan o leen algo sobre ciertos alimentos y al ver que es una creencia popular, terminan por creerlo y repetirlo en el día a día. Siempre que leas algo o llegue alguna información a tu persona, verifica si está respaldado con evidencia o consúltale a un profesional en el área. La alimentación tiene un impacto biológico, cultural y en muchas formas nos define como sociedad. En la actualidad, y gracias a la base científica de la que disponemos, es posible desmitificar ciertas creencias, a veces muy arraigadas, pero siempre dirigidas a mejorar nuestra nutrición y salud. Así que comencemos. Mito 1. Los alimentos frescos son más nutritivos que los congelados. La cadena de frío, sea del refrigerador en casa o el congelador, mantiene las cualidades de los alimentos sin alteración, por lo que un pescado o una carne congelada no te va a aportar menos nutrientes que si las comieras fresco. La diferencia está en los aditivos y conservantes si el alimento fue procesado, y especialmente el tiempo de vida útil y descomposición natural del producto. Mito 2. El pan engorda. El pan es pobre en grasa y rico en hidratos de carbono, nutriente que constituye la base de la dieta mediterránea. Lo que ocurre es que la corteza, por acción del horneado, se deshidrata, mientras que la parte interior, lo que conocemos en algunos países como la miga, conserva mayor cantidad de agua. De ahí su aspecto esponjoso. El inconveniente está en las porciones que se ingieren y la metabolización en cada persona de estos hidratos de carbono. Por eso, no engorda el pan, sino la cantidad que consumes. Mito 3. Beber 2 litros de agua al día adelgaza. En este caso, al contrario del mito anterior, la cantidad es la que tu cuerpo necesite. El cuerpo exige hidratación constante. Entonces, debes ingerir agua, pero no solamente por esta vía. Puedes ingerir infusiones y así cumplir con la cuota. Decir 2 litros u 8 vasos al día es tan solo una guía o recomendación médica para no olvidar la importancia de este proceso. Mito 4. Si realizo actividad física, ejercicio, puedo comer y beber lo que quiera. La actividad física es imprescindible para la salud y motivo esencial para llevar una vida activa. Sin embargo, una alimentación no saludable tendrá consecuencias sobre nuestra salud, difícilmente compensables con la práctica de ejercicio físico. Por ejemplo, las ventajas que obtienes entre comer una pieza de fruta o comer dulces de pastelería no es solo la diferencia calórica entre uno y otro, sino que además la fruta nos aporta vitaminas, fibras, entre otros, frente al alto contenido en grasas no saludables y azúcares refinados en los productos de pastelería. Mito 5. Los alimentos light adelgazan. Los alimentos light son aquellos que se les ha reducido o eliminado alguno de sus componentes calóricos, pero eso no significa que sirvan para adelgazar. En todo caso, que engordan menos, por así decirlo, pero al mismo tiempo es un alimento no light. En todos los casos, debemos convertirnos en promotores de la realidad y evitar confrontar estas falsas tradiciones. Por eso te invito a que profundices sobre todo lo que conoces respecto a lo que comes y disfrutes tu comida. ¡Buen provecho! Seguramente sola no podrías salir al mundo donde otra me acaricia. Estás con él porque él te ayuda a arrepentirte de buscarme, porque aunque él sabe que intentarlo es un desastre, él se conforma con las obras del deseo. Aunque su mundo se derrumbe el día que llame, aunque estés con él, no se han borrado mis caricias de tu cuerpo. llamarte hasta que vaya a rescatarte de ese abismo, hasta que quiera convencerlo de sus miedos. Él sabe bien que como yo no puede amarte, aunque no es con él. No se han borrado mis caricias de tu cuerpo, y esta pasión con la que te aman estas manos, con las que escribo que aún te amo. Aunque estés con él, hazte cena mi comida favorita y buscas cosas que te acuerden de mi risa. Aunque estés con él, yo te necesito y tú me en positivo, un espacio con el contenido necesario para que tengas una vida más feliz. Érase una vez 6 hombres sabios que vivían en una pequeña aldea. Los 6 sabios eran ciegos. Un día, alguien llevó un elefante a la aldea. Los 6 sabios buscaban la manera de saber cómo era un elefante, ya que no lo podían ver. «Ya sé, palpémoslo», dijo uno de ellos. «Buena idea», dijeron los otros. El primero tocó las orejas del elefante. Notaba cómo se movían de un lado a otro, y así dijo, «Un elefante es como un gran abanico». El segundo tocó las patas del elefante, «Es como un árbol». «Los dos estáis equivocados», dijo el tercero. «El elefante es como una soga», le estaba tocando la cola. Justamente entonces el cuarto, que estaba tocando los colmillos, dijo, «El elefante es como una lanza». «No, no», gritó el quinto sabio, «es como un muro alto». Había estado tocando el costado. El sexto sabio, que estaba tocando la trompa, dijo, «No, estáis todos equivocados. El elefante es como una serpiente». «No, como una soga». «No, como un árbol». «No, como un abanico». Siguieron discutiendo durante días y días sin llegar a un acuerdo. Hoy dedicaremos este espacio para conocer la fortaleza de carácter, apertura de mente, que integra la virtud sabiduría. Los estadounidenses dirían open mind, mente abierta, la cual es la capacidad de ver el mundo desde una perspectiva más amplia, aceptando nuestras ideas no como las únicas, sino con la posibilidad de conocer otras perspectivas distintas a la nuestra. Desde este panorama, tenemos la posibilidad de ampliar nuestros conocimientos, relacionarnos positivamente con otras personas y vernos más positivos ante los demás. Claramente no se trata de aceptar las opiniones de los demás como verdades, sino la capacidad de entender que cada cabeza es un mundo y todos los seres humanos tenemos derecho de pensar distinto. Así la apertura de mente nos ayuda a desarrollar una capacidad analítica de las situaciones que se nos presenta. A futuro, pensaremos antes de reaccionar negativamente. Escucharemos las ideas de los demás sin discutir. Crearemos nuestra propia identidad. Existen algunas estrategias que puedes aplicar para desarrollar esta fortaleza. Lo primero es que puedes relacionarte con personas de otras culturas y aprender de su forma de ver la vida. Lo segundo es proponerte leer libros distintos a los que actualmente lees, también escuchar música de otros géneros. Y finalmente, indaga sobre religiones o creencias distintas a las tuyas. Como puedes deducir, pequeños cambios te pueden servir para que puedas mantener relaciones positivas, pensar objetivamente y desarrollar una personalidad sin juicios de valor que limiten tu disfrute. En lo particular, prefiero pensar que no hay cosas buenas ni malas, sino situaciones que nos hacen crecer, aprender y descubrir quiénes somos y de qué estamos hechos. Porque en definitiva, cada quien tiene un lente que le permite apreciar la vida de distintas maneras y realmente definir quiénes somos. Así que mientras más apertura mental puedas tener, mejor te sentirás en cada experiencia que vives. Soy Karina López, tu coach de siempre. Que vea salir el sol, los dos en un solo cuerpo.